Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y política. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, oyentes legionarios. ¿Cómo les va? Espero que estén llevando la pandemia de la mejor manera que encuentren. Bueno, hoy desde la agenda les queremos contar sobre las acciones que vienen realizando desde la ONG SICDAI. Es una ONG que está asistiendo a 45 familias en emergencia económica y alimentaria y están colaborando con 60 viandas semanales y con 3 comedores barriales. Así que están difundiendo en sus redes, en el Facebook y también en el Instagram, las contribuciones que pueden realizar por Mercado Pago al mail que es sicdai.ong@gmail.com. Y después, por otro lado, nos invitan y están difundiendo también una convocatoria a un festival de cuerpo, arte y género. En principio, esta primer convocatoria, que hay tiempo hasta el 19 de este mes de septiembre para mandar los videos, es para un futuro festival que se va a estar realizando en octubre y es esta vez en torno a la danza, la música, la poesía, el teatro, las artes visuales, las artes digitales y las artes escénicas. Está acompañado y están colaborando el área de políticas de género del municipio de General Pueyrredón y nos cuentan que es una convocatoria del Festival de Cuerpo, Arte y Género. Con motivo del encuentro pluriterritorial de mujeres y disidencias, abrimos la siguiente convocatoria artística a fin de llevar adelante el Festival de Cuerpo, Arte y Género a realizarse el 17 y el 18 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. En esta primera instancia estamos llevando la preinscripción de artistas, compañías, grupos, performance que se encuentran interesados en participar con sus obras y producciones. La convocatoria es abierta a todas las disciplinas artísticas que encuentren y o aborden en sus obras algunas de las 3 temáticas propuestas, que son cuerpo, artes y género. Y nos cuentan que la presentación de los trabajos puede ser en 2 modalidades. Una es en obras de pequeño formato, que son con una duración aproximada entre 3 y 10 minutos. Y el otro formato son obras cuya duración máxima sea de 30 minutos aproximadamente. Así que en @sicdai.ong o en el Facebook, que es SICDAI, pueden encontrar más información y también van a encontrar allí el formulario para realizar la preinscripción que está en la bio del Instagram. Así que bueno, esta preinscripción está abierta hasta entonces el 19 de este mes, de septiembre. Y bueno, una vez realizada la preinscripción con una síntesis del material, hay tiempo hasta el 30 de septiembre para enviar el material completo. Les voy a repetir las redes y los contactos, que son en Facebook SICDAI, en Instagram @sicdai.ong y el mail es sicdai.ong@gmail.com. Lo organiza esta ONG que está llevando adelante todos estos movimientos, estas acciones. Es un centro de investigación y creación en danza y artes integradas. Y bueno, algo para destacar es que lo recaudado será destinado a la grave situación de emergencia económica y alimentaria que aqueja al sector de artistas, mujeres y disidencias. Así que, bueno, me parece que está lindo participar para los que quieran mandar sus videos. Muy interesante propuesta. Y bueno, a seguir colaborando en la medida que se pueda. Les mando un abrazo fuerte. Nos vemos en la próxima legión. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. De estados fásicos, tiene que ver con un interés de tomar las redes, que es un espacio de circulación, un espacio saturado, un espacio del que muchos se exilian. De hecho, hay un gran éxodo de Facebook hacia Instagram, y también lo que se llaman dietas o retiros, porque hoy en día es muy difícil estar en las redes debido a la gran proliferación de noticias, los humores, los afectos que circulan, la indignación, la vigilancia, la depresión, cuando vemos que alguien se va de vacaciones o está en una pileta y nosotros no podemos salir. Las redes son un espacio muy complejo, habitado y explotado fundamentalmente por las corporaciones, pero tengo una convicción de que la performance, lo expresivo, lo poético, puede abrir pequeños agujeros en ese espacio, que es un espacio político que no podemos abandonar. Un espacio donde tenemos que militar para evitar la proliferación de noticias falsas y de campañas de desinformación, pero que también podemos hacernos lo propio. De modo que Estados Fásicos tiene ese espíritu de casi experimental, de ver si podemos relacionarnos de distintas maneras e incluso poner en relación a personas de geografías tan diversas como Hong Kong y Minneapolis, o Albuquerque y Buenos Aires, para mirarnos, para hacer una pausa y de pronto mirar una imagen, o mirar un collage, o mirar un pedacito de un film que alguien que atravesó el huracán María hizo en relación con esa crisis, pero que hoy desde el COVID lo podemos ver diferente. Estoy hablando de Yaima Fian Lorenzo, que es una cineasta puertorriqueña que contribuyó una parte de un trabajo que está haciendo sobre un film sobre el huracán María. Entonces, Estados Fásicos también tiene que ver con esto, como que hay mundos que no terminaron, hay problemas que no terminaron, pero que siguen existiendo dentro del gran evento que es la pandemia, ¿verdad? Y bueno, entonces en realidad tenemos que pensarnos también a nivel crítico qué significa alentar, alimentar este capitalismo relacional, este capitalismo de las emociones, este capitalismo, entre comillas, inmaterial. Cuánto para nosotros estamos haciendo y cuánto estamos en realidad trabajando gratis, como dice Tiziana Terranova, ¿no? Free labor. Lo expresivo, lo creativo fue una de las herramientas que a mí realmente más me sirvieron en este tiempo. Y lo que más me motiva, la vitalidad en lo cotidiano, está dada por poder decir wow. Otra de las preguntas que planteamos fue ¿qué piensan cuando limpian?, ¿no? Entonces el proyecto muchas veces avanza a partir de preguntas que son preguntas abiertas que no sabemos cómo van a responder, y son preguntas que se plantean arriba de qué estás pensando o de qué está pasando, que son las preguntas formateadas de estas plataformas que nos llevan a querer decir, ¿no?, a querer elegir qué es lo que está pasando, ¿no?, de todo lo que está pasando, qué vamos a poner para ver qué pasa con eso. Entonces, en un punto, claro, las redes tienen un montón de contraindicaciones psicológicas, el hecho de la presión que muchas veces sentimos para expresar nuestro repudio, nuestro apoyo a determinadas campañas, por ejemplo, en la búsqueda de Facundo, en el repudio cuando se encontró su cuerpo, sus restos. Las redes tienen esa presión de que muchas veces nos obligan a decir lo que todos están diciendo. Entonces se transforma en un espacio bastante homogéneo donde todo el mundo está comentando sobre algo, ¿no? Entonces, ¿cuánto de agencia existe realmente en las redes? ¿Cuánto de verdadera democratización, de transversalidad sobre lo que se elige poner? Por eso estados fásicos para personas que estamos en el asunto del teatro y de la performance es el lugar donde están los públicos, ¿no? Y a la vez con la proliferación que existe muchas veces estas cosas pasan sin pena ni gloria. Por eso ahora le dimos una nueva vida al proyecto de juntar todas las obras en la página de Facebook e Instagram de Estados Fásicos, y antes de plantear una nueva convocatoria. El tema de, bueno, también Estados Fásicos resuena sonoramente con el fascismo, ¿no? Y entonces eso es algo que estamos en Estados Unidos en este momento confrontando seriamente, no solo en su posibilidad, sino en su ocurrir concreto en este momento. Y el pensamiento transnacional para mí es esencial. Que las personas que no han vivido en situaciones dictatoriales puedan conocer a través de personas que sí vivieron en la Europa fascista o en el cono sur autoritario, que puedan saber lo que está en juego. Así que bueno, entonces parte de Estados Fásicos en las próximas contribuciones tendrá que ver con eso también, con las emergencias de los fascismos, de las nuevas derechas, con la intersección entre lo neoliberal y lo autoritario, que a muchos sorprende, pero que no debería, que está a la base de los regímenes neoliberales en tanto los conocemos en Latinoamérica. Agradecemos mucho a Marcela por sus palabras, por su apuesta junto a Ita Escaramuza en este proyecto, en esta propuesta de Estados Fásicos. Coincidimos un montón con sus palabras, entendemos que estos proyectos tienden a poder en algún sentido generar un diagnóstico, no en el sentido quizás como habitualmente se entiende el diagnóstico, sino como para tramar esa constelación necesaria que pueda abrir las sensibilidades que necesitamos expresar y dar cuenta en ese sentido el diagnóstico de un tiempo que evidentemente lleva y conlleva una cierta excepcionalidad. Coincidimos hace poco con algunas ideas que expresan que los tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales. Más habitualmente que la pregunta también se vincula a una cuestión del uso de las redes, y evidentemente coincidimos también con que el espacio de las redes sociales implica también una presencia militante, una presencia política, a los fines de poder dar cuenta de que ahí también se traman muchas de los imaginarios políticos con los cuales estamos configurados y están configurándonos. Por eso esa última expresión que decía Marcela al respecto de poder llevar adelante también Estados Fásicos vinculado a esa idea de fascismo, porque en definitiva las nuevas derechas, los neoliberalismos y esa fase autoritaria, nosotros diríamos acá odiante, esa matriz bien expresiva, bien evidente de la negación por el odio, que es una de las pasiones políticas por excelencia, pero que también anula, clausura, toda posibilidad de pensamiento. Por eso damos cuenta de que el neoliberalismo en eso es una operatoria muy eficaz. No requiere del orden del pensamiento, sino de los pasajes, de los fluidos. Deja pasar a través de nuestros cuerpos, de nuestros imaginarios, y atraviesa sin mucho orden de detención y pausa al pensamiento. Por eso coincidimos con que este proyecto de estados fásicos nos invita fundamentalmente a esa pausa, como decía Marcela, para mirar una imagen, un collage, para detenernos un minuto a poder dar cuenta de la complejidad de una obra, de una expresión, que nos trae algo interesante, creo, y me parece fundamental como grado excepcional de la pandemia. Nos damos cuenta que muchas veces las experiencias excepcionales no les podemos poner palabra, pero sí, en todo caso, podemos expresarlas. Al principio de este programa hablábamos de Gloria Anzaldúa y ese temor a la escritura, decía, pero también más temor a no escribir. Creo que en esto se juega también mucho la situación de... hay un temor a expresarse, pero sobre todo un mayor temor a no expresar. Hay en esto, me parece, una ganancia, podríamos decir. Algo que puede quedar marcado y tomar como punto inicial para futuras propuestas. Dar cuenta que las palabras, que el lenguaje, en definitiva, que intenta explicar una experiencia, una sensación, muchas veces no condice o no nos alcanza. Entonces, una propuesta como estados fásicos invita a la proliferación, a ampliar nuestra trama epistémica, nuestros modos de conocimiento, y empezar a desear, sobre todo, la expresión por otros medios. Por otros medios me refiero a la utilización de imágenes, a la utilización de ciertas composiciones de collage, a pequeñas grabaciones y films donde un movimiento se exprese. Y que la palabra, en todo caso, aparezca como otra forma resonante de acercarnos al mundo. Si esto sucede, si esto es acaso lo que se expresa, nuestra comprensión, nuestros modos de acercamiento también a quien expresa, no va a ser una demanda o un pedido de explicación de lo que siente, sino sobre todo va a ser un grado de acercamiento que invita a la composición colectiva. Y es esto lo que nosotros desde la Legión Nocturna siempre hemos pregonado. La posibilidad de que las obras artísticas, pero sobre todo la expresión estética, nos permita, más que invitar a la crítica cuestionadora o a la crítica explicativa, nos invita mucho más a poder dar cuenta de una composición afectiva que habilite la posibilidad de lo colectivo. En ese sentido, entendemos que estas epistemologías plurales, que la performance, el teatro y las artes escénicas, la danza, componen, nos llevan a tramar otro tipo de comunidades, comunidades afectivas que colaboren en el sostenimiento de una vida. Hay algo que este tiempo nos ha traído también, y es dar cuenta de que evidentemente la mayoría de las expresiones, así sean también palabras, por las redes sociales, son la expresión necesaria para el sostenimiento de la precarización de la vida que estamos teniendo. Eso es algo que no solo viene con esta pandemia, sino que viene también de hace tiempo. Por eso la necesidad de que estas sensibilidades que están hoy transitando nuestra situación pandémica queden manifiestamente expresadas, y creo que el proyecto de Marcela y de Ita viene muy a cuenta por su apertura, por sus posibilidades, por esta amplitud que conlleva, por las preguntas que se hacen y porque sobre todo está abierto a la posibilidad de poder tramar esa red comunitaria de afectos y sensibilidades que den cuenta de que también hay otros que están padeciendo, sintiendo, afectados, afectades por, de la misma manera o similar, al respecto de todo esto que está sucediendo. Para ir terminando, queremos expresar, leer brevemente algo que aparece en su página de Instagram, de Facebook, en estados fásicos, y que nos invita también a pensar toda esta situación, porque la pregunta de base que se hicieron fue: ¿en qué fase estás? Y este pensamiento de las fases, de los momentos, también tiene mucho que ver con una ruptura temporal, una ruptura que está ligada fundamentalmente a dar cuenta que no vivimos en un tiempo continuo, proyectivo y progresivo, sino que el tiempo es un tiempo simultáneo. El tiempo de las, como decía Marcela en uno de sus audios, hay un diagnóstico de la temporalidad de esto, ¿no? Y este tiempo es un tiempo que hoy nos viene a trastocar el tiempo. Hay un tiempo común, pero ese tiempo común es un tiempo simultáneo. Evidentemente, creo que hace crisis, sobre todo en esta idea que tenemos habitual de que las fases son sucesivas, pero también regresivas. Evidentemente, eso da cuenta de también cómo aprendemos. Hay tiempos donde uno aprende algo, hay tiempos donde uno lo desaprende. No sabemos por qué, pero hay cosas que se desaprenden. Ser pacientes con los aprendizajes, tarea de todo docente, hoy por hoy más que nunca, y docentes como Ita, docentes como Marcela, conllevan la posibilidad de dar cuenta de que esos tiempos también son los tiempos de la espera de los aprendizajes sensibles. Coincidimos entonces con esto, que esto es mucho más profundo que un simple expresar de lo que nos pasa o en qué fase estamos, sino que estamos entrando en lo más profundo, en lo más íntimo, de lo que nosotros hemos entendido por educación, no, por esta educación a futuro. Por lo que necesitamos que la educación también, la tarea docente sobre todo, y la tarea docente en artes, conlleve el hecho de que los aprendizajes se dan en un tiempo simultáneo, pero esos tiempos simultáneos siempre son singulares. Así que contra esto decimos, sobre todo, que es la ruptura también del ejercicio despótico de los neoliberalismos y sobre todo de este fascismo de la nueva derecha autoritaria, que pretende que todo sea no pensado, que sobre todo sea una especie de vómito de la misma podredumbre que este sistema provoca. Por eso también creo que Estados Fásicos, y con esto vamos terminando el programa de hoy, nos invita sobre todo a pensar eso, a pensar que hay una necesidad de expresar para poder crear comunidades afectivas, no como mero repudio, como mero odio, sino sobre todo en pos de una construcción de nuevos aprendizajes que nos permitan dar cuenta de ese tiempo simultáneo que compartimos y que sobre todo construimos a partir de esas comunidades afectivas. Decimos esto entonces para finalizar. Queremos terminar nuestro programa de hoy invitando a entrar en las páginas de Instagram y de Facebook de Estados Fásicos y de colaborar, quien desee, quien quiera, con esta propuesta. Finalizamos así entonces la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate número 32, y queremos específicamente, para terminar, pedir justicia por Ludmila Preti, adolescente de 14 años que fue asesinada este domingo por Cristian Adrián Jerez, un asesinato femicida, y fue encontrada en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido Moreno. Así que para seguir adelante con esta lucha necesaria, porque la justicia patriarcal de castigo concreto, real, a este tipo de asesinatos, queremos compartir una canción, y con esto terminar la Legión número 32, una canción de Resisters que se llama Ya no hay mano, y la queremos compartir por ese doble sentido, sobre todo como pedido de justicia, pero también y sobre todo porque esta canción está compuesta con toda la carga sensible de nuestro tiempo en virtud de las luchas feministas y las luchas que sobre todo antipatriarcales. Entonces esta canción también se compone con una performance que hace poco tiempo las tesis en Chile han divulgado de manera prolífera por todo el mundo, hablando de estas comunidades sensibles que recién conversábamos con Marcela, en virtud de esta propuesta que se está realizando. Entonces esta canción que se llama Ya no hay mano, Resisters, se compone con esa performance de las tesis, pero a su vez también con toda la fuerza del pensamiento y la lucha antipatriarcal. Así damos entonces fin al programa número 32 de la Legión Nocturna, pidiendo justicia por Ludmila y sobre todo y fundamentalmente